Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con más información para todos ustedes. Sí, bueno, en noticias nacionales del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, están haciendo una denuncia en Colima y Jalisco a mineras por contaminar. Es una denuncia que se hace desde Biociguana, Asociación Civil, donde indica que la minera Peña Colorada en Colima está contaminando un río debido a la disposición de toneladas de desechos tóxicos en la sierra de Manantlán, lo que afecta a 300 familias de 15 comunidades. Esta nota es del 31 de mayo. Aquí esta organización denuncia que esta minera Peña Colorada está contaminando el río Marabasco en los límites con el estado de Jalisco debido a todos los desechos tóxicos de esta sierra que se hacen con la minería. Aquí Esperanza Salazar Senil, integrante de la organización, recordó que la población otorgó a la empresa cerca de 800 hectáreas para una disposición de residuos a cambio de una indemnización millonaria, pero debido a que no les han pagado los han desalojado de sus tierras y ahora los intimidan para que lo hagan. La población tramita amparos para impedir que les quiten sus tierras sin indemnización, pero Colima, estado al que pertenecen, está apoyando a la empresa y Jalisco, de donde ellos se consideran, no les dan ningún apoyo a la comunidad. Este problema, bueno, se lo están pasando de un estado al otro justamente por el límite estatal. Hay gente aquí que se les han quitado sus tierras, las mandaron a habitar a un basurero y les metieron denuncias después para que se salieran. Estas personas son comuneros y llevan muchos años viviendo ahí. A raíz de esta disposición de residuos han tapado varios ojos de agua y esto ha obligado a la gente a desplazarse. Son delitos que les tienen que que les tiene que demandar a la empresa, es parte de la reserva de la Sierra de Manantlán. Esperanza, esta persona de la comunidad, recordó que hace 4 meses, con las lluvias, se reventaron las murallas contenedoras de la minera y esto dio directamente al río Marabasco. Entonces, bueno, ahí se sufrió una contaminación que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no hace tal cual públicamente, no lo está diciendo debidamente como las comunidades están denunciando que hay afectaciones, ¿no? En tanto, habitantes del poblado de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, presentaron ante la delegación de la Procuraduría General de la República, la PGR, en Jalisco, una denuncia penal para que la dependencia investigue por delitos ambientales a la empresa china Gambo Minera Internacional. Bueno, este caso también aquí se ha comentado bastante sobre este caso. Pablo Loza Gutiérrez, representante de los pobladores, que entregó a la Procuraduría General un documento en que señala la severa contaminación de mantos freáticos, aguas superficiales, en grandes partículas que son emitidas al aire, que dañan a la salud, principalmente a las vías respiratorias, bueno, en esta segunda comunidad, además de causar daño severo a la vegetación. En la denuncia, Loza Gutiérrez señala que desde hace 2 años que Gambo inició la explotación en el lote del ratón, la producción de tamarindo en la región productora, gran productora nacional, se ha reducido casi en un 90%. La principal explotación se hace a cielo abierto. En la represa es evidente la fuga de líquidos hacia arroyos, agua abajo, la cual suministra al pueblo del refugio, el municipio de Cuautitlán, agregó Pablo Loza. Enumeró que se han hecho estudios de laboratorio de un pozo de Tequesquitlán ubicado a unos 300 metros de la mina y los resultados muestran que el manganeso se encuentra unas 10 veces más de lo permitido por la norma oficial mexicana. En cuanto al hierro, este es mayor a lo permitido hasta 17 veces más. Bueno, pues aquí se están haciendo estas dos denuncias, están haciendo ellos, digamos, que los comparativos y este intercambio de información, ¿no? En lugar que fuera de la responsabilidad del gobierno detenerlo, seguir, bueno, aunque si las normas no son lo mejor como para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, pues aquí se está viendo cómo el intercambio de estas comunidades en sus rechazos a ambas mineras, bueno, pues los están haciendo coincidir entre las comunidades, están diciendo, no, pues tal contaminante y no se respeta esta norma, ¿no? Creo que es lo que importa. La violación del derecho de la información que no está dando el gobierno como su obligación. Sí, continuamos con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues esta denuncia que llega de Colima, sin duda le vamos a estar dando seguimiento, pues para que no queden impunes estos hechos y que sepan las autoridades, bueno, pues que habemos gente que vamos a estar atentos a lo que esté pasando. Y bueno, a continuación vamos a escuchar un audio que nos mandan nuestros compañeros de Zapateando. Este es un espacio, un colectivo de medios libres que pues hace su trabajo desde Veracruz, desde Jalapa, y bueno, pues ellos nos han enviado esta colaboración también como parte de la alegría que hoy embarga a mucha gente de allá de Veracruz al saber que uno de los megaproyectos nocivos para la madre tierra pues hoy ha sido cancelado allá en esta zona de Veracruz. Y bueno, pues dice uno de los correos que envían, dice: se cancela el gasoducto San Rafael por la zona federal de la carretera 129. Al filo de la 1:30 de la tarde del día 28 de mayo, una comisión de la Agrupación de los Ciudadanos Unidos contra el Gasoducto fue recibida por el alcalde licenciado Rogelio Capitaney Domínguez y el síndico Andrés Chávez, quienes fijaron su postura a favor de los habitantes del municipio. El presidente municipal les manifestó que están totalmente de acuerdo y a favor del proyecto ciudadano de que no pase el gasoducto por la zona federal de la carretera para que no queden nuestros compañeros en alto riesgo junto con sus familias de las localidades de La Poza, Mentidero, El Ojite, San Rafael, Cementeras de El Pital, Potrero Nuevo, Tepetates y Arroyo Zarco, y que el gasoducto sea reubicado en otro lugar. Y bueno, en su totalidad plantean que pueda ser por la zona agrícola ganadera con un aislamiento de ducto de 200 metros de toda vivienda, así como la reubicación de la estación que querían instalar de medición y regulación Citygate a 300 metros de la separación de la carretera federal 129, y como se establece en el programa de desarrollo municipal del año 2005, pues también el municipio no se opone a que la juguera Cifrofrut y las futuras industrias que lo requieran puedan tener el servicio de gas natural siempre y cuando se respeten los derechos de los ciudadanos. Y bueno, pues aquí pues vemos cómo pues cuando se hace este válido este derecho a la consulta, bueno, pues podemos encontrar soluciones más razonables que puedan servir para todos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo están llegando a un acuerdo entre habitantes, las autoridades locales y las propias necesidades de la economía local para pues que se instale lo que se tenga que instalar, pero siempre con el respeto y pues como la garantía hacia los habitantes de la zona, pues de que no van a tener un daño a su medio ambiente, un daño a su salud, que no van a poner en riesgo a sus familias, como hemos visto últimamente como algunos, por ejemplo, el accidente carretero de Jalostoc en el Estado de México, pues la ambición capitalista, la ambición de unos cuantos empresarios, pues hace que se construyan carreteras encima de las casas y que los transportes vengan súper pesados, pues siempre para mayor acumulación de dinero de estos grandes capitalistas. Y bueno, pues enhorabuena para nuestros compañeros de Veracruz, en particular de San Rafael, que bueno, pues han ganado esta lucha en contra del gasoducto. De hecho, también nos envían algunas fotos de esta reunión que tuvieron allá con las autoridades de la zona. Y bueno, pues ellos están invitando que nos sumemos a la campaña, pues para decirle no a estos megaproyectos. Y bueno, pues enhorabuena. Y vamos a escuchar este audio que nos mandan nuestros compañeros de Zapateando. No al gasoducto en San Rafael. Pobladores exigen y logran su cancelación. El desarrollo y progreso no debe ser excusa para poner en riesgo a ninguna población, ni a sus habitantes, ni a sus propiedades, ni a su integridad física y o moral, afirmó René Berlín Capitán en su Facebook, refiriéndose al rechazo de los pobladores de San Rafael en contra de la instalación de un gasoducto que se construye sobre la carretera federal 129 en el tramo Amozoc-Nautla. Un proyecto altamente peligroso para las comunidades que estarían en el camino. No al gasoducto de la muerte. Con mantas, pancartas y estampados en playeras, ciudadanos y ciudadanas expresaron su oposición a ser afectados por la compañía de autoabastecedores de gas natural de Nautla SADCB. El lunes 27 de mayo realizaron una manifestación pacífica frente al Palacio de San Rafael exigiendo que el alcalde Rogelio Capitán cumpliera su palabra y cancele los permisos a la empresa de gas natural industrial. Mediante un comunicado de prensa difundido el martes 28 de mayo, la agrupación de los Ciudadanos Unidos contra el Gasoducto informaron que después de una reunión con representantes de Cabildo, el presidente municipal se comprometió a que el gasoducto no pase por la zona federal de la carretera, para que no queden en alto riesgo las familias de las localidades de La Poza, Mentidero, El Ojite, San Rafael, Cementeras de El Pital, Potrero Nuevo, Tepetates y Arroyo Zarco, y que el gasoducto sea reubicado en su totalidad por la zona agrícola ganadera, con un aislamiento del ducto a 200 metros de toda vivienda. La cancelación del permiso de construcción quedó por escrita en el acta de Cabildo Extraordinaria de fecha 20 de mayo, para que la Dirección de Obras Públicas acate la indicación de informar a la empresa. El alcalde San Rafael también se comprometió a entregar a la agrupación de ciudadanos copias certificadas de ambos documentos. Por su parte, René Belín Capitán pidió a los pobladores afectados no bajar la guardia y a permanecer unidos para enfrentar juntos las posibles reacciones de la empresa. Expresó que los derechos de la empresa terminaron desde el momento que pretendieron pisotear los nuestros con la imposición de esta obra atravesando las localidades. Está grabado que no aceptaron ninguna de las dos alternativas de reubicación por zona agrícola ganadera sugeridas por los ciudadanos por resultarles más caro, lo que señaló de inaceptable e inhumano. Camina mi pueblo, por el suelo la raza va ciega. Por el suelo, por el suelo, lágrimas y pena. Por el suelo el infierno quema. Por el suelo viviendo y pudiendo. Por el suelo yo no soy ratero. Por el cielo hay un agujero. Por el cielo me voy cuando quiero. Cielo, me agarran del cuello, por el suelo me tiran de nuevo. Por el suelo, por el suelo, por el suelo, por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena, por el suelo. infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Por el suelo, por el suelo, por el suelo, lágrimas y pena, por el suelo yo no soy ratero. Pase, sea lo que sea, a mi manera.